dice: debí volar como vuelan las hojas en el viento. Debí volar cuando ibas en busca de otro cuerpo. Debí volar, pero ese vuelo te duró un momento. Fuiste por una estrella fugaz en el firmamento. Y vuela, vuela, vuela muy lejos de mí. Y vuela, vuela, vuela, no te quiero aquí. Y con dolor en tu alma me recordarás. Y vuela, vuela, vuela muy lejos de mí. Y vuela, vuela, vuela, no te quiero aquí. Y vuela, vuela, vuela muy lejos de mí. Y vuela, vuela, vuela, no te quiero aquí. Y lloro, oh, oh, oh, siento rabia y enojo. Fe y sé que así sanaré. Y así como vuelas ahora también volaré. Mis alas rotas al viento dirigiré. Y lo disfrutaré, no me arrepentiré. Pues sé que alguna vez todo te lo entregué. Sé que a mí mismo me engañé al pensar que alguna vez volarías de la mano junto a mí. Pero Diosito me hizo así, confiado de las personas, por eso es que confié en ti. Pero esto ya termina, si la jaula se te abre al fin. Vuela, no te quiero ver más por aquí. Y vuela, vuela.